Radio, una radio sin etiquetas. Estamos listos para hablar de todo, que es lo más importante, lo más bonito que nos puede suceder, y tenemos esta oportunidad. Gracias a todos ustedes. Jimena. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas desde aquí, desde el norte de la Ciudad de México. Les recordamos nuestras redes sociales, @oleyelarte en Twitter, en Facebook, oleyelarte. Y también, por favor, para que sigan a nuestra casa en www.esperradio.com.mx. Pues muy bien, amigos, buenas noches, bienvenidos sean. Queremos que participen con nosotros y hemos preparado una pregunta. Y queremos que nos digan si ustedes consideran que las empresas, como los toreros, o como cualquier involucrado en la fiesta, ¿tiene derecho a vetar periodistas? Váyanos diciendo, mientras rápidamente nuestro querido amigo Ventura nos manda a un corte comercial. Bienvenidos a Música Tesen, programa en el cual realizamos una fina selección de temas musicales, solo para complacer su exquisito sentido auditivo. Presentamos Música Tesen R+, las revisiones. Seleccionaremos 6 de los 12 primeros programas transmitidos en este año, los cuales serán sujetos a una minuciosa revisión, corregida, aumentada. Próximamente. Amigos míos, ya estamos de vuelta. Y esta tarde, hoy hace 32 años... un suceso importantísimo en la Ciudad de México. La tarde del 30 de mayo de 1982, se retiraba por primera vez de los ruedos un monstruo, un verdadero monstruo. Yo no tuve la oportunidad de verlo en la cumbre, pero bueno, tenemos a alguien aquí que seguramente lo vio y que seguramente tuvo la oportunidad de conocerlo. Mi querido Jaime Infante, estamos hablando nada más y nada menos de Manolo Martínez Ancira. Ay, Manolo Martínez, un torero de mi época, un torero que me hizo crecer en mi afición, un torero que me hizo creer en la fiesta de todos. Tenía sus defectos, por supuesto, que mucha gente lo ha criticado, pero fue un mandón, un verdadero figura del toreo. Ahora que dicen que muchos pueden ser figura, fulano, mengano, deberían de ver en el espejo de Manolo Martínez. La verdad que sí, no se movía una hoja del mundo taurino quien estuviera de acuerdo o no para hacer ese movimiento. Ves Radio, una radio sin etiquetas. La que le gritaba y la que lo vitoreaba. Yo me acuerdo de un aficionado que era don Susanito, que no se habían oído ustedes hablar de él, era un señor ya de edad. Sí. Su ropa a Manolo Martínez cuando daba la vuelta al ruedo. Eso es lo que hacía un torero como Manolo Martínez, que hubiera gente así. Ahora vemos a alguien así, desgraciadamente no lo vemos. Eso es lo que queremos ver, no, eso es lo que queremos. Pasiones. Eso queremos ver, esa pasión de nuevo, ¿no? Sería maravilloso si de por sí el toro envenena, y no conozco a alguien que lo conozca un poquito más allá y que no quiera volver. Incluso gente que se dice que está en contra de la fiesta, en el momento en el que la conoce con un poquito más de profundidad, quedan atrapados y quedan prendidos de por vida, ¿no? Y se vuelven hasta los más firmes defensores de la misma. Además, Manolo Martínez tenía una técnica super adelantada a la época. Era un lidiar toreando extraordinario, que no te dabas cuenta en cómo, y unas faenas larguísimas, y terminaba por hacerse el toro totalmente y torearlo como él quería y como quisiera y como se le antojaba torear. Realmente fue un torero de época, una figura del toreo, y no puedo explicar sinceramente con palabras, no tengo el vocabulario para decir lo que a mí me llenó Manolo Martínez. Qué importante, Jaime, qué importante. Para mí es importante que nuestros amigos escuchas también participen y nos digan si algunos conocieron a Manolo Martínez, tuvieron la oportunidad de convivir con él, Amigos, compartan con nosotros, incluso Jimena. Sí, ya tenemos un comentario de Álvaro Obregón Garza que nos comenta: un torero de época que le dio valor a nuestro México taurino, defendiéndolo en todos los ruedos del mundo y alternando con los mejores. Por citar solo uno de los mejores manos a manos, fue con Paco Camino, que dicen que fue memorable ese mano a mano de con Paco Camino. Hombre, en Querétaro, sensacional. Inclusive en el libro de Más Cornadas de Alambre de Rafael Loret de Mola relata cómo se dio ese mano a mano y bueno, que hace que es de las mejores faenas que se ha visto en la historia del toreo. Hubo una faena, no alternando con Manolo, de Paco Camino, un toro navideño de Javier García, que es una de las faenas emblemáticas de Paco Camino en México. Y que poco se habla de ella porque no existe una película, por lo menos yo no conozco una película de esa faena. Pero sí la forma en que los cronistas de aquella época escribieron de ella, como Carlos León, en paz descanse, que escribía unas cartas sensacionales ahí en el periódico, ahí se me fue ahorita el nombre, pero no sé si era el Universal, no, bueno. Carlos León escribía en un periódico y era uno de los cronistas más leídos en sus cartas. Él hacía la crónica escribiendo una carta dedicada para alguna persona y le platicaba lo que era la faena. Oye, mi querido Jaime, seguramente recordarás, ya que citas a Carlos León, que pues era uno de los principales críticos de Manolo Martínez, que finalmente después terminó, pues no habiendo una amistad entre ellos, pero sí entregándose en este caso pues a lo más real y evidente, que era el toreo pues trascendente que ejecutaba Manolo Martínez. Carlos León incluso bautizó de manera muy despectiva desde mi punto de vista, pero bueno, respetuosa de los cronistas de aquella época, una servidora, me decía Manolo Telones por los capotes de gran magnitud, de gran extensión, y las muletas pues un tanto grandes que utilizaba el mandón de la fiesta, recordarás, ¿no? ¿Qué tan grande sería Manolo Martínez que logró que Carlos León escribiera una de sus grandes, pero grandes de verdad, crónicas hacia Manolo Martínez, siendo enemigo? Rindiéndose, ¿no? Finalmente al toreo de Manolo Martínez y fue uno de sus principales críticos. Te repito, otro de ellos que recuerdo que me comentó fue Don Neto, es el, digamos, el decano de los cronistas taurinos a nivel mundial, porque sigue en activo. Don Neto me comentaba que él en un principio, de alguna manera, en anécdota, pues platicaba que se metía un tanto con Manolo Martínez, y un día el matador directamente pues lo encaró y le dijo: bueno, Don Neto, ¿cuál es su problema conmigo? Pero de una manera muy respetuosa, porque sabemos que, bueno, Manolo Martínez también tenía su carácter, su genio, y no se dejaba de nadie, y más cuando estaban criticándolo justamente sin motivo alguno, solo por ser figura, pues a veces se metían de manera injusta con él, ¿no? Y Don Neto me platicó esa anécdota justamente hace poco que tuve la oportunidad de platicar con él, que me decía: finalmente yo terminé aceptando que estaba yo hablando con un torero de época y que independientemente de mis críticas, de mis crónicas, donde a veces me metía fuertemente con él, pues finalmente no dejó de reconocer que fue una gran figura del torero, ¿no? Qué importante es que los que en tu momento pues tal vez no le reconocían ese palmarés, terminaron reconociéndoselo. Finalmente estamos hablando, volvemos a lo mismo, de una figura del toreo que también llega a unificar criterios alguna vez. El buen toreo, creo que el buen aficionado lo capta de inmediato, y tanto Don Neto, a quien le mando un saludo y un abrazo, como Carlos León, como Pancho Flores, digo, Pancho Lazo, pues que era su ídolo, realmente de Pancho Lazo era el ídolo Manolo Martínez. Creo que lo han sabido reconocer y se han dado cuenta de lo que fue Manolo Martínez en el ruedo y fuera de él. Por cierto, un saludo muy afectuoso al regiomontano, que ahorita les escribió Álvaro Obregón, que es de la Sultana del Norte, y un abrazo muy afectuoso hasta allá con él. Qué bueno que defienda a sus toreros de la tierra, uno de ellos Manolo Martínez, orgullo de Monterrey. Esperemos que salga ya pronto uno, ¿no? Claro, le hace falta a Monterrey un ídolo en este momento. Hay muchos toreros por ahí, pero un ídolo que arrebate, como en su momento Lorenzo Garza, que fue el padrino de alternativa de Manolo Martínez, y posteriormente, pues Manolo Martínez, el propio Eloy Cavazos, otros grandes toreros que vio nacer pues la tierra regia, pues ojalá surja uno. Sí, está haciendo falta, tienes razón, buen apunte, Jaime. Jaime, ahora, perdón, Jimena, Eduardo, se quedaron muy callados. No, los es estamos escuchando. Estaban en un mano a mano muy interesante, entonces los dejamos. Fíjate que ahorita que nombraste al maestro Lorenzo Garza, y que también dijiste que los toreros se preguntan hasta de qué noción traen puesta el día de la corrida, ¿no? Cuando Lorenzo Garza y el soldado, Luis Castro el soldado, llegaban al patio de cuadrillas y se mentaban la madre. Es que debe de regresar, qué bueno que tocas ese punto, Jaime, debe de regresar justamente, no la agresividad, no, debe de existir caballerosidad entre los toreros, pero no camaradería, creo que eso no es de toreros. En el ruedo, finalmente debe haber rivalidad. Yo no concibo que los toreros en un mismo cartel se atrevan a brindarle a otro torero, aunque sea el torero de su máxima admiración. En el ruedo, el que está ahí debe sentirse el mejor, aunque tal vez no lo sea, pero si no se la cree el torero, difícilmente puede proyectar justamente la seguridad de su toreo, de su proceder, pero sobre todo de lo que lleva dentro, de su fondo taurino. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo algo así, me parece muy servil, con todo respeto lo digo para quienes brindan la muerte de un toro a un compañero en el mismo cartel. Es diferente cuando el torero está en el tendido, uno de los toreros, y el otro va a torear un toro. Ahí como que vale todavía más la posibilidad de decir, bueno, te brindo un toro, hoy no estamos alternando, hoy no somos rivales en el mismo cartel, te quiero brindar un toro porque te admiro. Ahí me parece que es de toreros también reconocer el talento y el talante de un colega de profesión, pero en el ruedo yo no lo consigo. Así es que debe de regresar justamente esa competitividad, esa rivalidad en el ruedo. Si no existe, olvídense, no hay ilusión, no hay pasión y la afición a cuentagotas. Es como la bravura. Si no hay bravura, no hay emoción. La bravura también debe existir en los toreros, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo y qué bueno que tocas ese tema, porque justamente en un momento vamos a hablar de lo que sucedió hoy en las ventas y pasó precisamente eso, ¿no? Mucha rivalidad en el ruedo, vimos algo interesantísimo. Y pues bien, lo que concluyendo un poco, pues Manolo Martínez tiene una trayectoria y una historia que vale la pena estudiar y vale la pena analizar qué es lo que tenía Manolo Martínez para ver si se repite. Y repetimos a nuestros amigos a ver si nos comentan, siguen participando con nosotros y que nos envíen sus comentarios, estaría muy bien. Las redes sociales, que nos contacten por las redes sociales, ¿qué son? En Twitter, @ Oley el Arte, en Facebook, Oley el Arte. Pues bien, queridos amigos. Y nada más, perdón, déjenme hacer una aclaración y un error que cometí, no es Más Cornadas de Alambre, es Si los Toros No Dieran Cornadas, de Rafael Lore de Mora. Muy bien, Jimena, perfecto. Pues bien, amigos, vamos rápidamente a una pausa de la estación con nuestro querido amigo Ventura. Queridos amigos, ya estamos de vuelta. Y pues bien, estábamos tocando casi al final del bloque anterior lo que ha sucedido esta tarde en las ventas. En sí, esta semana en las ventas han sucedido cosas muy importantes. Empecemos por no sé si tuvieron la oportunidad de ver la corrida de Peñajara, en la que se devolvieron nada más y nada menos cinco toros de Peñajara. Tenía tiempo que no pasaba algo así tantos toros devueltos, que de por sí es una costumbre que no entiendo, todavía no alcanzo a comprender los criterios. No sé si Jaime, Miriam, Jimena sepan exactamente los criterios que existen en las ventas para devolver un toro. Me queda claro que la falta de fuerza es una, pero por ejemplo he visto en otras ocasiones que toros que huyen vilmente del caballo no son devueltos, nada más porque no se han caído. Jaime. Mira, eso porque allá no devuelven los toros por mansos, allá se ponen las banderillas negras. Pero realmente creo que hay un sector del público, el tendido 7, que se ha especializado en echar para atrás toros, que no les guste, con eso empiezan a mover a toda la plaza. Y eso es lo que sucede, y el juez se ve obligado, por el bien del espectáculo también hay que decirlo, a cambiar esos toros. Sí, incluso hasta los mismos aficionados ya llevan sus pañuelos verdes, ¿no? Y los empiezan a ondear así de ya, pues, va para atrás, ¿no? Cuando se quieren cargar una corrida, lo hacen, ¿eh? Y cuando quieren acabar con un torero, también lo hacen. ¿Por qué? Porque eso para ellos es lo más importante, hacerse valer en la plaza. Que vamos, sí tienen, hay que reconocer que el aficionado es de alguna forma quien manda, pues paga un boleto, ¿no? Pero al extremo de reventar se me hace demasiado, Jaime. Bueno, pero así es como está vista la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, por eso es tan difícil triunfar en ella. Es tan difícil triunfar en ella como ganadero, como torero, como subalterno, como picador. ¿Por qué? Porque es una plaza sumamente exigente. Yo no sé si conocedora o no, ahí sí ya no me meto, yo pienso que sí. Aunque te voy a decir una cosa, mucha de la gente que va son turistas, pero turistas que saben de toros. Pero el tendido 7 siempre ha sido muy, muy molesto para los toreros y para los ganaderos. Sí, tiene incluso esa fama de reventar. Le pasó también en estos días a Manzanares en su última presentación, simplemente no lo dejaron a gusto. No dejan externar las cosas, el toreo, ¿por qué? Pues no lo entiendo, es ir en contra también de los intereses de ellos que pagan su boleto o de la demás gente, molestar a la demás gente que está en el tendido. Eso no puedo entender yo esa forma del toreo. Por eso en México creo que somos muy poco reacios a las broncas, porque vas a ver tu espectáculo y lo mejor de eso, ahora cuando se lo merecen, hemos visto también broncas monumentales aquí en la México. Bueno, eso sí es un derecho de todos los aficionados, ¿no? Armar una bronca si no les parece, pero el grado de reventar no estoy tan de acuerdo. Incluso ayer le cobraron caro a Manzanares su estilo de torear. Si bien es cierto que es un tanto despegado, no se lo permitieron, ¿eh? Le apretaron hasta que empezó a ceñirse más, y aun cuando se ciñó ya no le perdonaron la osadía de empezar un tanto despegado, ¿no? También no le han de perdonar mucho que salgan las revistas de Vogue y todas ellas, ¿no? Creo que también la gente se mete con eso, con los toreros, ¿eh? Y eso le ha afectado, creo yo, en Madrid, a José María Manzanares. Jimena. Yo creo que le ha afectado en todos los sentidos. De hecho, lo platicaba con Lalo en la semana, el toro es muy celoso, ¿no? Entonces, si él se pone a posar y a modelar con modelos y, como tú bien dices, a salir en todas las revistas de moda y a preocuparse más si se gana premios del que está mejor vestido, la gente, en cualquier error, se lo va a cobrar. Y además creo que yo sí he visto una involución del toreo de Manzanares desde el día que indultó a Arrojado el 30 de abril de 2011 en Sevilla a hoy. Lo veo diferente, lo veo un poco displicente, como que no está al 100 metido en el toro, como que está más así, bueno, pues yo soy figura, soy hijo de figura, y pues ya estoy, ¿no? Y ya nada más con venir, pues como que no lo veo con esa disposición como ese día lo vi, como ese día se le vio en Sevilla. Miriam. Sí, tienen razón. La psicología del público de las ventas varía de una tarde a otra. Como pueden llegar con toda la ilusión e inquietud de ver bordar el toreo a un torero y lo encumbran, como al día siguiente llegan displicentes y con la idea de reventar a un torero. Ciertamente creo que a Manzanares pues sí le están pasando cara a la factura y le están poniendo las peras al 25, como dirían en España, porque justamente lo ven más pendiente de su carrera fuera de los ruedos, modelando, apareciendo en revistas y también pues la prensa del corazón metiéndose con él y figurando más fuera de un ruedo que dentro, ¿no? Pero yo siento que debemos de aprender a separar, una cosa es la magnesia y otra la gimnasia, y aquí creo que el público de las ventas en ocasiones es no exigente, sino raya en lo intransigente. Lo que haga en el ruedo un torero, finalmente tienen que reconocérselo, salga o no salga en las revistas de moda. Yo no soy muy partidaria, la verdad, que los toreros se metan pues en ese tema de aparecer modelando. Sin embargo, me imagino que Manzanares quiere abarcar otro tipo de público para acercarlos más al espectáculo taurino, pero desde mi punto de vista hay otras formas de acercar al público, al resto del público que tal vez nunca ha acudido a una plaza de toros, pues asistiendo a lo mejor a programas en los que la especialidad no es el tema taurino, pero sí, como en su momento lo hicieran Joselito Adame y Arturo Macías aquí en México, que uno de ellos salió en un programa de televisión de paga, un programa muy gustado de un conductor llamado René Franco, y el otro salió en un programa donde, en este caso, tanto Yolanda Andrade y Montserrat Oliver también conducen en ese mismo canal. Creo que es una forma también de acercarse a los aficionados, los que tal vez no se han adentrado del todo al espectáculo, y llamar la atención. Pero sí, retomando el tema de Manzanares, en las ventas de Madrid no le van a perdonar justamente eso, y le exigen, creo que a veces de más, lo hostigan. Al grado que el torero, con tanta rechifla, con tanto hostigamiento, con tanto grito, pues finalmente no puede sentirse a gusto en el ruedo. Le terminan avasallándolo tanto que definitivamente pues no puede generar una mayor emoción de cara positiva al público de las ventas. Y no se diga el tendido 7, que siempre pues trata de rayar en lo intransigente más que en lo exigente, aunque hay que decir también que a los toreros que son de su gusto los encumbran. Otro dato muy importante que me parece que también están pasando factura a Manzanares como al Juli es el tema del llamado G5, que dirige y que pues de alguna manera forma parte como cabeza Julián López el Juli. Creo que puede ser también por ese lado, aunque bueno, también me pongo a pensar, Miguel Ángel Pereira forma parte de ese grupo, lo mismo que Talavante, y no han sido tan hostigosos con ellos. ¿En qué radicará la psicología del público venteño, que a veces es un tanto voluble, dependiendo el día y cómo amanezca el clima, ¿no? Pues sí, puede ser. Fíjate que ahorita que mencionas que no le cobran, le pasan factura a aquellos que están en con pretensiones de artistas. Lo comentábamos en el primer programa de Federico Pizarro, y también lo comentamos, que suele pasar porque los absorbe. Pero también en el día de hoy que te oró Miguel Avellán y que estuvo cumbre, la gente se empezó a meter poco con él, puesto que el año pasado salió en un programa de España algo así como Bailando por algún motivo, no conozco bien el nombre del programa, pero adquirió cierta popularidad, pues el hombre es bien parecido y tal, y bailó bien y quedó entre los finalistas. Y vamos, en cuanto llegó a las ventas, le empezaron a apretar la tuerca, pero en el momento en el que salió al albero, hombre, tapó bocas, salió a por todas y vamos, fue el triunfador de la tarde, Sí, claro. Con una cosa, cuando hizo lo de Bailando por ese asunto, él estaba retirado, Sí, él estaba retirado, pero la gente no se lo estaba agradeciendo mucho esta tarde, al momento de estar en el patio cuadrillas. Incluso desde que llegó se notaba el ambiente denso y le gritaban y le estaban arreando. Pero qué tal se fue luego Puerta Gallola, y además, y ahora sí que lo recibió Puerta Gallola, pero toreando al toro, realmente haciendo la suerte como debe de ser. Se prestó el toro para ello y él aprovechó la oportunidad para hacerlo. No solo lo pasó, tienes razón, lo toreó como debe ser. Entonces, eso es a lo que yo me refería. O sea, en el caso de Manzanares, le están apretando por aparecer en las revistas del corazón, por ser modelo, por lo que ustedes gusten. Pero le aprietan más cuando llega con un toreo que es, digamos, protegiéndose, ¿no? Comodito, porque incluso no sé si notaron que el segundo de su lote, el quinto del Pilar, incluso estaba desproporcionado para lo que era, puesto que tenía la cara muy chica, la cornamenta estaba muy muy muy chica comparada con el toro que traía, que era uno de los más pesados. Sí, Bueno, pero eso no es culpa de él. Finalmente hay un presidente que aprueba un encierro. Y lo que comentábamos hace un momento de Peñajara, regresaron 4 asados, lo que comentabas, Lalo. Bueno, si lo regresaron por tema de presencia que no le gustó al público de las ventas, pues esa es cuestión del presidente que lo aprobó, y me parece incongruente que una vez que aprueba un encierro, lo regrese 4 asados, pero si lo regresó por tema de mansedumbre, porque doblaron los remos, porque estaban un tanto inválidos, bueno, pues eso se entiende, ¿no? Pero creo que eso es cosa del presidente, lo que apruebe por encierro, si el torero sale y se justifica, eso es más que reconocible, y creo que Manzanares no ha dado la cara como en anteriores tardes en donde se ha pegado un auténtico rimón. Finalmente a veces estos toreros se escudan en el hecho de que yo soy torero artista y requiere un toro a modo. Pues no, a Madrid hay que salir a dar la vida si el toro es malo. Y si el toro es bueno, pues a gustarse y a templar y a hacer el buen toreo como lo hizo en días pasados Miguel Ángel Pereira. Creo que esa es la tónica y lo deben de saber ellos, que son españoles, que viven allá, que conocen al público de las ventas, conocen la plaza y conocen lo que echan por toro. Hoy me llamaba la atención que Emilio Muñoz decía que deben de dejarse de toros tan cornalones y tan grandulones. Sí. Yo no entiendo por qué ese comentario, y lo digo con todo respeto, porque finalmente, independientemente del volumen, el toro o es manso o es bravo. O sea, así sea un toro más pequeño para las ventas de Madrid, si el toro va a ser bravo, lo va a manifestar en la muleta. Si el toro va a ser manso, grande, mediano o chico. Yo no sé a qué venía a lo mejor ese comentario, yo no estoy a favor de ese comentario. Es el toro de Madrid y se debe respetar, ¿no? Pienso que el comentario iba más en el sentido de que un toro tan grandote, tan cuestar, estaba comentando mucho el sentido de las hechuras, y en ese sentido coincido, y Jaime nos podrá corregir. Los toros con hechuras, con tan altos de agujas, con el cuello tan corto, tienen una dificultad mayor fisiológica para embestir. Jaime. Sí, definitivamente sí, creo que sí, aunque decía también Manuel Caballero que todos los toros comen y todos los toros humillan para hacerlo, ¿no? Sí, pero es diferente a comer, a que lo estén toreando. Además, yo creo que sí están exagerando en Madrid desde hace muchos años. Yo he visto algunas películas, algunos videos de los años 60 en que el toro no dejaba de ser toro y sin embargo era más acorde a lo que se podía torear. Y se podía torear, y ahí hubo faenas extraordinarias como Antoñete, como Paco Camino, como esos toreros de los años 60 que realmente triunfaron con toros sin las exageraciones de los de ahora. Fíjate que incluso lo que yo veía, lo que he visto en estos días, sobre todo en los de Encaste Domecq, y ayer escribía yo una nota al respecto, que algo está pasando en el encaste, porque pues en el caso del encierro de ayer de El Pilar, vamos, 5 toros impresentables de comportamiento, Peñajara, ¿no? No, los de Peñajara fue el sábado. Pero no, el día de ayer el Pilar. Okay. El domingo. El domingo, el Peñajara. El día de ayer el Pilar, 5 impresentables, 5, te podría decir, utilizar la palabra fortísima de marrajos. Intoreables. Uno, incluso el segundo de Manzanares, que salió en quinto lugar, fue pitado por la presencia, por la ausencia de trapío, pero el presidente hizo caso omiso, le pitaron casi todos los toros de salida, simplemente ignoró las peticiones de cambios. Y hay que mencionar algo, en esa corrida los obreros eran de Núñez del Cubillo, también en Encaste Domecq, de lo mismo. Pero bueno, el punto es que simplemente no traían nada los toros. El lote de Castella fue imposible, o sea, imposible arrancarle uno. El quinto, que era un bobo, porque en un bobo deslucido que embestía media altura, que parece que se excedieron ya en ponerle, en echarle agua al vino, ¿no? Una cosa es controlar la fiereza apostándola a la nobleza, pero también si uno se pasa de nobleza, como que pierde ese sentido, ¿no, Jaime? Sí, definitivamente sí, pero te voy a decir, cómo me hubiera gustado, y claro que iban a poder, y iban incluso también a poder triunfar con una corrida en las figuras de ayer, con la corrida de hoy. Claro. Porque, híjole, sí que hay diferencia, ¿eh? Mucha. Yo no digo buenos o malos, simplemente en la presentación, ¿no? Y ahora sí, que la corrida fue muy difícil, la del día de hoy, sí, de que no dudo que los toreros de ayer hubieran podido con la corrida de hoy, también. Sin embargo, no se las ponen, no las piden o no las quieren torear. Y mira que son los dos extremos del mismo encaste, ¿no? Exactamente. Pero además, sí me gustaría recalcar y decir lo que me pareció Miguel Avellán el día de hoy. Uf. Un torero honrado, un torero a carta cabal, con un valor, con un conocimiento, con una vergüenza torera, que de verdad me dejó, no impresionado porque ya lo conocía, pero sí me dejó muy satisfecho su actuación. Yo pienso que se puede resumir Miguel Avellán en una palabra que hemos, que no hemos desvirtuado, pero que se ha desvirtuado. Él es un torero. Eso es lo que tiene que ser un torero. Con una vergüenza, con unas ganas de ser, con unas ganas de estar ahí, con una verdad, con una profundidad, expresándose, a pesar de llevar, o sea, viene de recuperarse de una terrible cornada que lo mandó a Lule un año. Estaba técnicamente retirado. Viene, quiere regresar a las ventas hace un par de semanas y una piedra en el riñón le impide, incluso tiene que ser operado, y hoy, con todo y un catéter, salió a torear, salió a jugarse la vida, y salió con una verdad que, vamos, eso es lo que queremos ver en el ruedo. Vamos a dejar eso en el primer toro. No tenía necesidad de salir al segundo. Y después no. De que salió, después de recuperarse de la tremenda cogida que le dio el toro, de verdad, fue lo cogió muy feo el toro. Muy feo, incluso trae un puntazo en la axila izquierda que lastima el músculo pectoral, que incluso le llega a afectar el movimiento hasta del brazo derecho. O sea, imagínate, completamente detenido. Esa vergüenza, salió a matar, no matar, salió a torear y a hacer la lucha con el segundo, creo que además era un tío también y con muchos problemas, y de verdad estuvo, pero de verdad en torero, y la oreja que le dieron creo que es la mejor oreja otorgada en toda la feria, Sí, con una verdad impresionante, se tiró como una flecha, como si estuviera en condiciones óptimas contra, como bien dices, un toro grandísimo, el más grande del encierro, de 605 kilos, montado bastante alto, hasta un poquito, te podría decir, en el tipo Domecq, era el único que yo lo veía, el verdadero tipo Domecq, pero grandote, ¿no? Bueno, vamos a ver desde el punto de vista del querer ser, pero el querer ser algo más, porque él ya tiene una carrera, se puede decir, que hecha. Pero realmente, esa es la vergüenza de un torero, el querer ser y el querer seguir estando es donde debe de estar. Como un torero, que si no es la primera figura del torero, sí es un torero honradísimo, y un torero que lo que tenga en propiedades, en dinero y todo eso, ha sido muy bien ganado, porque además su carrera ha sido esa, la de valor, la de saber torear, y la de muchas jornadas. Fíjate que esta tarde se caracterizó precisamente por ese pundonor, por esa vergüenza torera. También el caso de Paco Ureña, vamos, ¿con qué valor salió? Salió a jugarse también la vida y a entregarse, a hacer todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Joselito Adame, no? Yo vi un torero, en torero estuvo Joselito Adame. No salió a regatear nada, salió a jugarse la vida. Le tocó, para mi gusto, el peor lote dentro de un encierro ya complicado. Incluso te podría decir que su primero fue el toro más difícil de lo que yo he visto de la feria, completamente rajado, casi imposible de lidiar. Incluso a mí me llama la atención algo, cuando se vio estaba él tan forzado a torearlo, él quería forzarse a torearlo con el toreo moderno, ya ceñido, como le gusta. Y cuando se vio imposibilitado, empezó a torearlo por la cara, y un sector del público le aplaudió el gesto, y otro sector del público, no sé si no lo entendió o no sé qué cualidades le vio al toro que yo tampoco alcancé a ver, porque, vamos, le dio una lidia adecuada y se tiró como se tenía que tirar, ¿no, Jaime? El toro más malo de la feria creo que le tocó a Joselito Adame. ¿Por qué? Porque también hay que demostrar que se puede, y además le dio una lidia adecuada, se dobló con él muy bien. Primero lo intentó y estuvo a punto de ser cogido feamente, y después se dobló, lo lidió y lo mató de la forma más, se veía fácil, pero la verdad es que hay que tener mucho carácter, hay que tener mucho, mucho conocimiento de la lidia para poder hacer lo que él hizo y ver que no se viera tan malo el toro como lo fue, ¿eh? No, es que el toro era pues, de nuevo, no me gusta mucho usar esa palabra porque es para casos extremos, pero era un marrajo, ¿no? Era un manso, tenía todos los defectos habidos y por haber, salía huido, era avanto, gazapón, no se fijaba. Bueno, tenía absolutamente todos los defectos del libro, ¿no? Y bueno... peligro tremendo, tremendo el peligro, ¿eh? No, con un peligro brutal, ¿eh? Vamos, no, el momento en el que tiene que ir un subalterno a asistirlo y también lo arrolla, porque eso no es el sino lo arrolla, y queda al descubierto. Joselito Adame hace un quite a cuerpo limpio maravilloso. ¿Y por qué? Porque sabe estar en la plaza, sabe estar en el ruedo. Sí, ¿no? A mí me gustó mucho la actuación. Es una lástima que Joselito Adame no haya podido obtener el triunfo esta tarde, porque traía unas ganas impresionantes. Tres tardes en San Isidro, lo cual nos habla de que le está empezando a caer en el gusto de los venteños, de la afición española, y eso es algo importante, Miriam. Me parece que Joselito Adame, en resumen, en estas tres tardes, ha dejado el listón muy alto. Independientemente de la estadística, creo que cuando en Madrid estás honesto, seguro, firme en las zapatillas, y moverte un ápice, y sobre todo con una entrega desbordada de dejar la vida en el ruedo, el público de las ventas lo sabe reconocer, lo sabe paladear, sabe también respetar y encumbrar a los toreros que se juegan la vida sin cortapisas, sin ventajas, sin estar a medio gas en el ruedo frente al toro. Así es que mi enhorabuena y mi reconocimiento desde México hasta España, donde se encuentra José Adame, que este año enfrentará una interesante agenda taurina en territorio español. Una de ellas, una tarde importantísima para el toreo mexicano y sobre todo para Joselito Adame, que va a ser el 18 de agosto en Bilbao, en la Feria del Toro, concretamente, en donde si se asustan por el toro que sale en Madrid, no, pues asústense más por el toro que sale en Bilbao, señores. Ese es el toro que sale en España y bueno, finalmente hay que respetarlo, independientemente de los tamaños, cuando el toro sale con bravura y se entrega, humilla, así esté más alto que el torero. Así es que, pues va a ser una tarde importante para Joselito Adame, debe sentirse más que gustoso, contento, aunque no satisfecho, porque el sentirse satisfecho es cruzar esa puerta grande que se ha vetado hasta el momento para un torero mexicano. Las razones solo Dios las saben y el toreo. Pero lo único que yo puedo decir es que Dios, el toro y el tiempo, así como el talento taurino, pone a cada quien en su lugar. Joselito, hoy por hoy, es el torero mexicano que puede dar la cara de manera contundente, directa y unificando criterios en España. No tuvieron la misma suerte este año en San Isidro tanto Arturo Saldívar como Diego Silvetti. Una pena, porque no lograron ser contundentes en sus actuaciones. Estuvieron bien, pero en Madrid hay que estar muy bien y lo que le sigue, independientemente de las orejas. Y Joselito ha dejado el listón muy alto, así es que el que lo quiera seguir, que se suba a ese carro y que se ponga en el terreno donde queman los pies. Ya lo dijo José Tomás en esta misma tierra el día que presentó Diálogos con Navegantes, el pasado 24 de abril del 2014. Fíjate que tocas un tema importante, Miriam. Nada más y nada menos llevamos 42 años. Acaban de cumplir hace unos días 42 años de que no sale un mexicano por la puerta grande de las ventas, y como comentábamos al principio del programa, pues era una época distinta, ¿no? Salió esa vez Eloy Cavazos por la puerta grande tras cortarle dos orejas a Zulejo, y dicen que estuvo enorme, ¿no? Y de ahí pues ha habido una sequía lamentable, puesto que hemos tenido grandes toreros y hemos tenido toreros que pueden dar la cara, pero que no se han dado las circunstancias. Y como bien mencionas, Joselito Adame, para mi gusto, también es un torero que está en ese canal, está en la posibilidad real, fehaciente, tangible, palpable, de abrir la puerta grande, y yo tenía la ilusión de que fuera el día de hoy. Lamentablemente no fue así, pero bueno, habrán otras tardes en Madrid. Y ahora, como bien mencionas, viene la Feria de Bilbao, que también vamos con unos carteles interesantísimos, y será momento de comentarlos. Pero Jimena. Sí, tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Moisés Segura, con relación a lo de Manzanares, dice: otro punto en contra de Manzanares ayer fue el trapío de los toros. Desde ahí la afición se predispone a abuchear mucho. Y Jorge Gallardo también nos comenta: la corrida del día de hoy puso a prueba el poder de los coletas. Fueron toros para ser lidiados de poder a poder. La complejidad de embestidas en general no permitía desarrollar tandas artísticas por esa falta de fijeza. Pues sí, y como decimos, esta tarde vi a un Joselito Adame que me gustó, me llenó el ojo. A pesar de no tener un encierro a modo ni nada, vamos, dio la cara y fue a Madrid a entregarse, a como se debe de ir a Madrid. Que es lo que también le están apretando a otros que ya son figuras del toreo y que van un poquito, digamos, más light. Jaime. Sí, pero hay que reconocer también una cosa de Joselito Adame. Está haciendo un temporadón porque además está toreando en plazas de primera que estaban antes hasta negadas para los mexicanos, ¿no? Como Valencia, como Sevilla, Bilbao. Madrid, va a ir a Pamplona, va a Bilbao, le va a faltar Zaragoza para lidiar en todas las plazas de primera de España. Y creo que eso también tiene muchísimo mérito y sabérselo ganar en el ruedo, y se lo ha ganado toreando de verdad. Y no dudas que también vaya a Zaragoza, ¿eh? Por eso digo, nada más le faltaría Zaragoza para estar en todas las plazas de primera en España. Y yo les voy a decir algo, amigos, permítanme un segundo, a todos aquellos aficionados, me dirijo directamente a ellos, que aún no logren reconocer el palmarés de figura de toreo en nuestro país, ojo, México, porque después de la temporada grande en la Plaza México este año, bueno, parte del año pasado, y este finalmente ha dejado el listón también muy alto. Joselito Adame está como un tren imparable. Nadie logró subirse al tren de triunfador junto con él. Y me refiero a México, ya no hablo de España, que es la guerra. Pero bueno, yo nada más les voy a dejar a consideración lo siguiente. César Rincón, sin ser un torero de corte artista, de corte sublime en su toreo, de corte sedoso en el mismo, fue figura del toreo. ¿Por qué? Porque abrió no solo una vez, sino varias veces, la puerta grande de las ventas de Madrid. Fueron un total de 6 puertas grandes en las ventas de Madrid. Era un torero poderoso, emotivo, un torero que se entregaba y pisaba terrenos muy comprometidos, y fue figura del toreo mundial con tan solo abrir 6 ocasiones la puerta grande de Madrid. A todos aquellos que dicen que Joselito Adame no es figura y no puede ser figura porque no tiene un toreo exquisito, me van a disculpar, señores, pero la mejor prueba es César Rincón, que sin tener ese toreo exquisito fue figura del toreo. Así es que yo nada más se los dejo para la reflexión. A todos aquellos que siguen poniendo el dedo en el renglón de que Joselito no es figura, ese es mi punto de vista, respeto el de los demás, pero nada más hagan la analogía, hagan la valoración, reflexiónenlo. Yo no intento imponerles mi criterio, cada quien lo tiene, pero creo que para considerar a un torero figura en su país, tiene que realizar lo que hasta el momento ha realizado Joselito Adame. Ya de que convoque a gente, de que llene las plazas, de que imponga, de que mande, ese es otro cantar que seguramente, conforme avance el tiempo, Joselito logrará imponerse de esa forma. Pero no imponiendo alternante, no imponiendo el toro. Ok, que impongan el toro, pero un toro dignamente bien presentado en las plazas de nuestro país. Yo les puedo asegurar que Joselito Adame, hoy por hoy, es el torero que más cobra en México. ¿Por qué lo sé? Nomás lo sé. Pero es el torero que más cobra, y parte, ya todos aquellos que dicen ser figura es cobrar más que ninguno, pues Joselito tiene un punto más. Es el torero que más cobra en nuestro país. Para mí ser figura del torero tiene muchas implicaciones, y lo comentaba al principio del programa, que es importante que también reconozcamos la labor que hay aquí en México. No nada más triunfar en España te hace figura del toreo, también aquí en México, y tenemos que empezar a valorar también nuestras plazas y la exigencia de las mismas. ¿Por qué? Pues porque ser una figura del toreo también en México se hacen, ¿eh? Hay que recordar que todos los que han hasta ahorita son figuras del toreo en España. Podemos mencionar a Castella, podemos mencionar a José Tomás, al Juli, se han formado en México, y eso, claro. Y eso tiene un valor, y nosotros somos a veces muy despectivos con los triunfos aquí de nuestros mismos toreros, ¿no? Y les cortamos a veces las alas antes de despegar. Entonces, no porque no haya podido abrir la puerta de las ventas esta tarde, la puerta grande de las ventas esta tarde, quiere decir que no esté por lo menos perfilado, como ningún otro torero mexicano en este momento, a ser una verdadera, a consagrarse como una verdadera figura del toreo. Si mira, no lo es, figura del toreo mundial, claro. El día que abra la puerta grande, Lalo, va a ser una figura del toreo mundial. Efectivamente, ya es una figura del toreo aquí en México. Ya es una figura en México, porque claro. Te voy a decir algo, es el único mexicano que ha dado la cara dignamente este año en San Isidro. Yo a los demás no los menciono. Y no por eso los demerito. Han hecho su labor como han podido y como han querido. Pero quien ha dejado el listón alto este año en Madrid y ha acariciado de los candados, como diría la puerta negra, sale sobrando, dirían los Tigres del Norte. Quien ha acariciado uno de los candados de esa puerta gloriosa del toreo, que es las ventas de Madrid, la plaza de las ventas, ha sido Joselito Adame. Ninguno se ha acercado. Yo quisiera que el resto de los toreros se suban a ese tren, que vayan y apuesten, que vayan y se pongan en ese terreno donde se padece miedo, donde se sufre. Aquí en México también, porque finalmente el toro puede matar, puede herir. Pero en España es la guerra, como bien lo hemos comentado, y Joselito se ha ganado el respeto y el reconocimiento de los profesionales del toreo y de la prensa, que la prensa a veces es tan puntillosa. No, ya son terribles, ¿eh? Es complicado ganarse mínimo el respeto, ya no digo que les guste, el toreo es de gustos o no gustos, a mí me podrá gustar el toreo de arte y no el toreo de pundonor. Perdón, pero el que no sea un toreo de arte no lo exime de no poder ser figura del toreo. Perdónenme, porque he escuchado y he leído en redes sociales tanto argumento absurdo de que no, es que no es un torero artista, él no puede ser figura. ¿Quién dice? Un torero dominador. ¿No fue figura Mariano Ramos siendo un torero lidiador, poderoso? Fue figura del toreo, Mariano Ramos. Y donde quiera que esté, un beso y mi respeto y mi reconocimiento a ese gran torero lidiador en los ruedos. Vamos, el Eulalio López, el Sopluco, ¿no fue figura del toreo? Claro que lo fue también. Finalmente creo que hay que saber reconocer, aunque no sea de nuestro gusto taurino, hay que saber reconocer quién es quién, diría un eslogan, en los precios. ¿Quién es quién en el toreo? Fíjate, mira, que hay algo muy importante y es algo que hemos comentado y se ha platicado varias veces aquí en el programa. El mejor taurino es al que más toreros le caben en la cabeza. Entonces, claro. Puede ser que tu gusto personal no sea uno en específico, puede ser que claro. Tú eres más de toreros poderosos y no te gusta claro. Tanto el torero artista, o inclusive, ¿no? Hay gente que prefiere el toreo eléctrico, ¿no? Se vale, pero claro. De denostar a alguien por su forma de torear, claro. Como que no es válido, creo que no dice mucho de ser un buen taurino. Ahora, claro. Por otro lado, uno no puede medir si se es o no es figura del toreo por el número de puertas grandes en Madrid, porque te voy a dar un ejemplo. Julián López, el Juli, que nadie puede negar que es una figura del toreo. Un tiene, figurón, ¿eh? Figurón, o sea, es en 50 años yo estoy segura que será otro ícono del toreo. No puedes decir que no es figura del toreo y tiene solo una puerta grande en Madrid. Entonces, pues eso no le quita que no sea figura del toreo. Y por otro lado, estoy casi de acuerdo contigo en lo que dices de la figura en el hecho de que digas que Joselito Adame es figura del toreo, pero te voy a decir por qué estoy casi de acuerdo contigo al 100%. Porque creo que a Joselito Adame le falta algo para ser figura del toreo en México, y es que toda la gente, taurina y no taurina, lo conozca. Al fin y al cabo, todas las figuras del toreo que hemos tenido en México eran conocidos o conocidas por los taurinos y por los no taurinos. Es más, algo, Jimena. Perdóname la instrucción, adelante, termina y ahorita te respondo lo que creo yo. Si tú le dices a alguien que no le gustan los toros y tú le preguntas quién es el Juli, te vas a saber decir quién es el Juli. Y creo que a Joselito Adame le falta llegar a las masas. Porque si bien ya llegó a todos los taurinos, a los taurinos, a los no taurinos, bueno, a los taurinos, a los no tan taurinos, a los aficionados, digamos que a todas las categorías de las personas que van a una plaza de toros, creo que no ha llegado a las masas. Y creo que eso es lo que le falta. Tienes razón y coincido contigo, pero te voy a decir algo. Hoy en día dime qué espacio en el DF, ¿eh? Ya no te digo en Aguascalientes, porque aquí te cuentan los programas y son como ocho programas entre radio y televisión en Aguascalientes. Dime en el DF cuántos programas de toros hay, cuánta difusión a la fiesta de los toros como en antaño hay. Antes los toreros eran como artistas de televisión, así se veían, a los toreros se les veía, tú veías pasar un torero en la calle y decías, ese es torero, por la percha, por la elegancia. Hoy en día, la verdad, es muy complicado cuando no se tiene una debida promoción de los toreros, una debida difusión. Yo por eso aplaudí mucho, aunque no comparto mucho, aplaudí que Joselito Adame acudiera a ese programa de televisión por cable. ¿Por qué? Porque es un programa que ve diferente tipo de público, no solo el taurino, y lo trataron con mucho respeto, porque a los toreros hay que tratarlos con respeto, no con cachondería, y no es uno más, no es un futbolista, con todo respeto para los futbolistas. Ellos son el fútbol, se juegan la vida en una cancha también, porque en un momento de no respirar bien o algo, pueden quedarse infartados por el rendimiento tan fuerte que implica un partido de fútbol, con todo respeto para todos los que juegan fútbol. Pero un torero hay que tratarlo de diferente forma. Creo que en eso aciertas, pero desafortunadamente hay que aumentar el número de programas de toros y difundirlos como este, que es Soleil el Arte, a través de internet. No solamente espero que nos escuchen los taurinos, sino también los que no son tan adentrados al espectáculo, pero pues son aficionados potenciales. Es nuestro deber, mi querida Jimena, Lalo Villanueva, Jaime Infante, en este espacio dedicado atinadamente a la fiesta de los toros, justamente lograr eso, penetrar a los toreros en el gusto de diferentes estilos y tipos de público, llámese taurinos o no taurinos. Ahora, no sé si ustedes se acuerden, y esto viene a un poquito a más, que Manolo Martínez hizo un anuncio para la televisión de American Express. Ah, sí, claro. Curro Rivera hizo anuncios de televisión de Wiltrot y de otras cosas. Que Mariano Ramos anunció botas 7 leguas. ¿Eso hace falta también a los toreros de hoy para que entren masivamente al público? Es que claro. es justo lo que iba a comentar. Hace rato estábamos cuestionando el hecho de que Manzanares aparezca en Vogue, que es masivo, o sea, es masivo a nivel mundial. Se tomó fotos con Kate Moss, que es supermodelo conocida por todo mundo. Se tomó fotos con Mario Testino, fotógrafo reconocido a nivel mundial. Fue modelo de Givenchy. Entonces, a ver, decimos que no tenemos la difusión. Por ejemplo, inclusive ahorita estoy recordando otro. Cayetano Rivera Ordóñez salió un día con un traje goyesco diseñado por Armani. Entonces, nos quejamos o cuestionamos que los toreros se dediquen a la moda, a la ropa, con las modelos. Y eso es una difusión realmente a nivel mundial. Entonces, pero eso no los distraiga, Jimena. Claro. Eso no los distraiga. Aquí, okay. Popular. El punto es que no los distraiga, como bien mencionan. El punto es que se pueden compaginar, porque ellos lo compaginaron. Si bien Manolo Martínez, Curro Rivera, todos los que se mencionaron en este momento, y podemos mencionar a muchos otros, porque no solo fue aquí, también Paquirri lo hizo en España, y bueno, vamos, la vida de los toreros era vida de paparazzi y así, ¿no? El punto importante y con lo que se distingue un poco con lo que está pasando con Manzanares es que en el ruedo seguían reflejando quiénes eran. Exacto. Esa es una gran y enorme y puntual diferencia. Volvemos a hacer la referencia. El día de ayer le estuvieron pitando literalmente, no lo dejaron estar a gusto por su toreo. ¿Por qué? Porque no se justificó como la gente de Madrid lo estaba esperando. A diferencia de que también le estaban apretando hoy a Miguel Avellán, y Miguel Avellán dijo, no, momento señores, aquí estoy, y voy a hacer el buen toreo, que es lo que yo sé hacer. Que yo esté bailando en otro lado y que salga en la tele no me quita mi condición de torero y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y está justificando, y eso también es darle difusión a la fiesta. Claro, es una manera. Si tú en el ruedo sales a hacer lo tuyo, independientemente de los distractores externos que tengas, no tienen por qué meterse contigo. Si se meten, bueno, pues en su salud lo harán. Finalmente tú eres torero, sales con firmeza, con plena facultad taurina y física para enfrentar un toro. Y no tiene por qué haber problema. Ahora, también, ojo, hay que saber qué anunciar y qué no. porque si vas a salir tal vez como torero, semidesnudo, modelando, me parece que ahí es donde entra un poquito la, pues, la ¿cómo puedo explicar? La contrariedad en el público o el problema que no les gusta ver a los toreros en ese tipo de anuncios, ¿no? Igual y la gente piensa que se denosta la fiesta, ¿no? El torero es otra cosa, el torero no, el torero desde el momento que se juega la vida tiene otro palmarés, tiene otra es su imagen, ¿no? Entonces, sí salir en algunas cuestiones para pues abordar o abarcar otro tipo de público en cuestiones de televisión, de radio, en publicitando algo, pero cuidando mucho, siendo muy inteligente y cuidando mucho en qué se sale, en qué se publicita el torero y en qué no le conviene publicitar. Así de simple, el torero no solamente sale a lidiar reses bravas, también tiene que ser muy inteligente, fuera de un ruedo, para saber manejarse. En las redes sociales ve uno cada foto, que Dios guarde la hora, de verdad. No puede ser posible que haya tanta desubicación hoy en día en nuestros toreros. Hablo de los toreros mexicanos, en algunos sin decir nombres, para no herir susceptibilidades, porque sabemos que a veces hay piel de cebolla en este medio. Yo nada más quiero decir que se cuide mucho, porque finalmente una red social ya es imagen del torero. Es la manera en cómo ellos se venden al externo. Y la red social llega a muchos puntos del mundo. Es importantísimo. Llega gente taurina y no taurina. Entonces, imagínate ver una foto en la que no hay respeto, tal vez otra que te use. No se vale, no se vale. Si quieren hacer fotos sin vestir un traje de luces, adelante. Y entre comillas, porque también no deben de perder ese misticismo que el torero debe de tener, el que se juega la vida, el torero, el hombre. Pues claro. Y bueno, pasando rápidamente ya al tema, a la pregunta con la que iniciamos el programa, fue muy mencionado el caso precisamente, que también pienso que tiene mucho que ver con el tema de Manzanares, que quizás le estén apretando también por esto, por el G5, como tú lo mencionaste, Miriam, el veto a los periodistas. Lo tocábamos hace un par de semanas con el caso de Edgar en Aguascalientes, pero ahora nos llevamos la sorpresa con que también pasa, pues, en España, y con alguien, pues, que ha impulsado mucho la fiesta. Puede gustarnos o no gustarnos, puede tener grandes defectos o grandes virtudes, eso lo dejamos al criterio de cada quien. Pero la figura de Manolo Molés dentro del periodismo taurino, pues, es importante. Es alguien que se encargó de difundir la fiesta a través de un proyecto que lleva ya más de 20 años en Canal Plus. Y sí, nos llevamos la sorpresa con que está vetado, o con que no, curiosamente no aparece en las corridas narrando, perdón que te interrumpa, Miriam, en las corridas en las que se presenta generalmente el G5. Entonces, salvo el jueves, incluso el jueves por la mañana, envió él un comunicado diciendo que no sabía él si había directamente un veto, que esperaba que no y tal, ¿no? Pero vamos, se manejó tan fuerte un rumor que muchas veces sabemos que los mentideros nos lo dicen por algo, ¿no? La verdad es un tema muy delicado. Sea Molés, sea Zavala de la Serna, sea el más discreto de los periodistas que puedas encontrar en Aguascalientes, en Morelia, Michoacán, en Guadalajara, creo que nadie merece de ser privado de su libertad de expresión. Si Manolo Molés no se ha atrevido a hablar a profundidad del tema, sus razones tendrá, no querrá meterse en más problemas. Pero solamente desapareció de la transmisión el día que estuvo Morante de la Puebla en el cartel y al día siguiente Julián López de Juli. De ahí en fuera, el resto de los festejos estuvo presente como titular de las transmisiones de Canal Plus. Es decir, el problema directo, aquí quiero pensar, no es el G5 completo. Es decir, Ferreira, Talavante, Manzanares. El problema es Julián López del Juli y Morante de la Puebla. Sería ideal, para no hablar de más, escuchar tanto la versión de Juli como de Morante de la Puebla, Morante de la Puebla y Juli, y también escuchar la versión de Manolo Molés. Aquí hay un tema de trasfondo. Lo cierto y claro es que nadie debe de privar de decir lo que piensa a un periodista. Te repito, sea el más famoso o el más discreto. Caso concreto que ocurrió en Aguascalientes. Edgar Herrera, el 26 de abril, al día siguiente, en su programa de la tarde, como un preámbulo taurino a la corrida del 27 de abril, habló un resumen general de lo que pasó en el mano a mano Morante de la Puebla, Joselito Adame. Y ahí comentó que desafortunadamente los tres toros del mano a mano que le correspondieron en este caso a Morante de la Puebla han sido justos de presencia de la ganadería de Begoña y San Miguel de Rimiahuapan, y que curiosamente los toros de Joselito Adame habían tenido mayor remate y habían estado mejor presentados, siendo de la misma ganadería. Y también comentó que era pues un tanto absurdo y un tanto lamentable el hecho de que haya salido con la de siempre displicencia el torero sevillano, que no es novedad, ya no es sorpresa, no descubrió el hilo negro Edgar Herrera de aquí de Aguascalientes. Creo que dijo una verdad más que rotunda y que todos la sabemos. Ahora sí que diríamos entre comillas, es el secreto a voces. Se atrevió a decirlo y a consignarlo, que al día siguiente le retiraron acreditaciones y lo amenazaron por parte del señor juez de plaza, Ignacio Rivera Río, de que no se parara a los alrededores de la plaza porque no iba a poder entrar. Situación que la verdad, pues a muchos nos sorprendió esta actitud, no solo de la empresa taurina, sino directamente de un juez de plaza que debe mantenerse ajeno a toda cuestión de la empresa. El juez de plaza está para velar los intereses del público, no de una empresa taurina. Así es que imagínate, para todos fue sorpresivo este hecho porque fue claro y contundente que le quitaron el micrófono. La empresa de televisión para la cual laboraba Edgar Herrera le dijo, ¿sabes qué? Hasta que se calmen las aguas tú no puedes salir al aire. Imagínate esto para un joven periodista de 22 años. ¡Qué golpe tan duro! ¡Qué fuerte! Porque te matan la afición, te matan la ilusión y sobre todo te ponen una mordaza en la boca. ¡Por Dios! Estamos en pleno siglo XXI, señores. La libertad de expresión debe de existir, les guste o no. Ahora, si la verdad incomoda y es pecado, bueno, eso es otro cantar. Claro que la verdad siempre va a incomodar, pero es mejor incomodar diciendo la verdad que provocando aplausos diciendo mentiras. Era más que obvio que se tenía que consignar lo hecho y yo aplaudo desde aquí de mi tierra, Aguascalientes, la acción de Edgar Herrera por defender su verdad, por defender la verdad y por no darle a tole con el dedo a los aficionados que esperan en un cronista, en un crítico, escuchar justamente lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron en la plaza. Fíjate que algo importantísimo y que quiero mencionar es que afortunadamente la gente cada vez, gracias a las redes sociales y a tal, la información viaja tanto y tan rápido que ya no es fácilmente engañada. Entonces, si un medio de comunicación masivo tapa absurdamente a alguien, pues ahora ya se saben las cosas. Antes no, antes podía impunidad en ese sentido, pero ahora ya se saben las cosas y creo que es importante mencionarlo porque de aquí partimos para una nueva realidad y toda esta gente tiene que entender que la verdad no se puede tapar ya, no se puede tapar el sol con un dedo, no se deben hacer estas tropelías, no podemos callar ya las voces de la gente y hay que orientarlas, sí, claro, hay que hacer una opinión informada siempre, pero el hecho de querer tapar la verdad no los va a conducir a ningún lado y nada más se entorpece y es un defecto del manejo de estos toreros, ¿no? Jimena. Yo considero que es imperdonable e injustificable el veto a la libertad de expresión, salvo en los casos de difamación, que es, que un periodista difame a un torero en este caso, o que se digan mentiras, o lo que sea. Creo que son los únicos casos en los que es cuestionable la libertad de expresión, pero fuera de ahí, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Jaime. Ay, Manu, pues ya lo han dicho todo, realmente creo que están en un error y además creo que el Juli está tirándole piedras al tejado y no se vale, ¿no? Creo que debería estar mucho más agradecido con la fiesta de toros y con lo que la rodea, como son los medios de comunicación, que nadie, porque él siempre ha tenido un apoyo muy fuerte y creo que no se vale lo que está realizando el Juli con los medios de comunicación. Pues sí, lamentablemente este tema, esperamos que sea la última vez que lo tocamos, sabemos que es tristemente recurrente, no solo en los toros, pero bueno, tendremos tema de conversación para otras cosas, lamentablemente para variar el tiempo nos ha comido y nos tenemos que despedir, pero Jimena, ¿hay comentarios? Sí, Jorge Gallardo, que nos comenta, pienso que hay gente que nace para ser torero, pero hay toreros que nacen para ser figuras. Joselito, solo necesita más tiempo para convencer a las masas. Muy bien, pues esa es la opinión de ustedes, amigos. Qué bueno que nos han seguido. Muchísimas gracias a nuestra casa Spes Radio que temen. Escuchen los amigos, por favor, denle un like a la página también de Spes Radio. Lo encuentran en Facebook. Sigan la estación es bastante interesante. Y todos, la barra de programas a las 9 de la noche en vivo. El lunes tenemos Aventura, Aventura mismo, que es nuestro aquí, nuestro productor. Su programa es Música y Algo Más. Los martes está Spes Bangers. Los miércoles, Música Tessen. Miércoles, martes Spes Bangers. Miércoles, Música Tessen. Jueves, Cooperativa Musical. Y los viernes aquí estamos. También, amigos, les quiero recordar que nos sigan por las redes sociales. @ Oley el Arte en Twitter y en Facebook Oley el Arte. Y un abrazo a todos nuestros seguidores, sobre todo los que nos siguen desde Irlanda, República Checa, Australia, China y a Suecia. A todos y cada uno de nuestros seguidores les agradecemos muchísimo. Gracias por habernos hecho llegar a estos 5,000 seguidores. Síganos recomendando, les agradecemos mucho. Viertan sus opiniones, para eso estamos. Nosotros no vetamos a nadie. Lo único que pedimos son dos cosas, es verdad y respeto. Fuera de eso, todo lo demás es válido. Aceptamos cualquier crítica, cualquier opinión. Y son bienvenidos en esta su casa, Oley el Arte. Muchísimas gracias, Ventura. Les mandamos un saludo también a Verónica Gil, a José Arturo Gil, a Rodrigo, a Carlos Santillán, a todas las personas que nos están escuchando, a Jimena, Lili Carmona, a Jorge por ahí. Flores, que comenta que muy interesante el programa. Muchas felicidades y nos manda saludos. Muchas gracias. A Lili Carmona, que vi que comentó por ahí, a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, nos despedimos y nos escuchamos el próximo viernes. Pero antes, Jaime. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos. A Jimena, a Miriam, a Eduardo, les mando un abrazo y bueno, un saludo muy muy afectuoso desde Toluca, la lluviosa Toluca la bella. Hola, Miriam, desde Aguascalientes, esperamos ya escucharte la próxima semana, tenerte aquí. Desde luego que sí, bendita herramienta que es la red mundial del internet, porque nos permite ser escuchados en los puntos que acaba de mencionar Jimena, y me sorprendió mucho en China, en Irlanda, ¿en dónde más? En Suecia. República Checa, Suecia, Chicago, nos siguen de varios puntos del mundo que no uno nos imaginaría. Houston nos está escuchando ahorita. Oley el Arte, Oley el Arte, y díganme algo, ¿nos entenderán si estamos hablando en español? Hay que ponernos a estudiar idiomas para llegar allá también. Oley. Sí, hay que, estamos llegando lejos y eso nos da gusto. Creo que estamos cayendo en el gusto de la gente y creo que debemos seguir trabajando. Y una felicitación también a mis amigos y compañeros de programa, porque tarde a tarde estamos aquí echándole ganas. Jimena, Jaime, Miriam. En Nezahualcóyotl también nos están escuchando. Aventura también, a todos aquí, todos los involucrados, les agradecemos muchísimo. No olviden escuchar la repetición del programa por si se perdieron algo. El próximo domingo a la 1:00 p.m. y también próximamente tendremos, les damos la primicia, subiremos los programas ahí a internet para que puedan escucharlos cuando ustedes quieran. Amigos, es momento. Les mando un abrazo, no me terminé de despedir, mi querido Lalo. Ay, perdón, Jimena, perdón, Jaime. Un gusto enorme compartir el programa con ustedes. Un abrazo muy afectuoso a Aventura, que siempre nos abre las puertas de su casa para recibirnos y tenernos ahí hasta muy altas horas de la noche discutiendo aún y después terminando el programa. Y bueno, principalmente a los aficionados que nos han seguido en diferentes puntos de México, desde luego en el extranjero. Y dígase siempre la verdad, diría Schopenhauer, aunque sea motivo de escándalo. Un fuerte abrazo, buenas noches, buenas tardes si nos escuchan el domingo. Y un cálido abrazo desde la tierra de la gente buena, Aguascalientes capital. Un abrazo a Miriam. Y amigos, escuchas, acuérdense que el invitado más importante en Oley el Arte son ustedes. Aprendamos de toros juntos y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Descansen, amigos, y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes y el próximo domingo. Spes Radio, una radio sin etiquetas.